te piensas que no quiero más mentiras. Vamos, hombre, atrévete a contarme que encontraste otra persona que recibe tus caricias. Ya la vida se ha cobrado un poco de lo mucho que me ha dado y no me pilla distraída. Lo que pasa es que me gusta el agua clara y quiero ir por esa boca que ya estoy sustituida. Vamos, hombre, tira fuerte de la manta, que a esta pobre no la espanta cualquier cosa en estos días. Porque tengo el corazón de hierro, porque tengo el corazón forjado. En la fragua de la vida, porque tengo un corazón. Piensas que no quiero más mentiras. Ya la vida se ha cobrado un poco de lo mucho que me ha dado y no me pilla distraída. Vamos, hombre, tira fuerte de la manta, que a esta pobre no la espanta cualquier cosa en estos días. Porque tengo el corazón.